Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las Mañanas. De la mañana, 7 minutos, comienza el Enredando las Mañanas, este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, emitiendo desde aquí, desde Casa Grande, en la República del Valle de Punilla, en Córdoba. ¿Cómo le va, Juan Martín? Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, acá cumpliendo el deber soberano de la información, después de un fin de semana ultra agitado hacia el norte del país. No terminó el fin de semana argentino. No terminó. Seguimos. Y aunque muchos están en feriado, nosotros no, aquí reportando. Por supuesto, acá. Cada lunes feriado aquí nosotros. Bueno, no vamos a hacer mucha laraca. Nos vamos a ubicar en Jujuy durante toda esta primera parte del programa, seguramente. Pero le damos la bienvenida a todos. Aquí estamos desde la Radio Roja, transmitiendo con todos los compañeros que colaboran en esta edición del lunes. Ahora los vamos a repasar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata el fin de semana, Juan Martín? Más allá de que estamos con una oreja parada en Jujuy, ¿cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas, con mucho ímpetu y con mucha preocupación por lo que está pasando en Jujuy. Uh-huh. Realmente preocupado porque, nada, una cosa desmesurada, ¿no? Lo que está sucediendo. La verdad que sí, se ha tensado la cuerda, como dirían, porque están... bueno, todo lo que veníamos contando de Jujuy en las últimas semanas, en cualquiera de los Enredando, pero en este de los lunes también, venimos contando cómo se venían multiplicando las movilizaciones por el reclamo docente, cómo después se complejizó en el marco de que Morales está queriendo cambiar el juego constitucional en la provincia, metiendo artículos increíbles en el medio, también llamando un poquito a la violencia, porque él dijo, si van a manifestarse de esta manera violenta, el Estado va a estar para contestar a eso, adelantando un poco todo esto. Pero pudimos sentir la escalada y ahora presenciar el horror, porque además a través de los celulares, no así como a través de los medios masivos de comunicación que tardaron un poco en replicar, nos pudimos enterar minuto a minuto de lo que pasaba con la represión en Purmamarca el sábado y cómo se elevó la tensión con las detenciones, incluso de legisladores provinciales, de periodistas. Vimos la bala de goma entre los cerros de la quebrada Humahuaca. Hemos estado todo el tiempo informados al minuto del horror represivo en la provincia. La criminalización de la protesta al día, así. Sí, sí, directamente una respuesta feroz a un reclamo que encima ahora se radicalizó mucho más, porque ahora el pedido es que Gerardo Morales se vaya. No solo que se tire para atrás toda esta reforma constitucional que, recordemos, Gerardo Morales, junto por el cambio, el radicalismo histórico en Jujuy, al que el peronismo le levantó la mano en los últimos días de la semana pasada para que esta reforma constitucional sea real. Posible, claro. Claro. Bueno, la provincia está caliente. Durante el fin de semana no fue solo Purmamarca el punto de conflicto, de represiones, de cortes de ruta. Recordemos que están los pueblos originarios también metidos en todo esto porque esa constitución avanza sobre ellos. Bueno, una veintena de detenciones, súper represión, goma y piquetes por toda la provincia, sobre todo en la parte de la quebrada Humahuaca. Nos vamos a estar metiendo, nos vamos a conectar con los compañeros de Radio Pueblo por allá. Sí, vamos a estar con algunos colegas que están ahora mismo en el piquete de Purmamarca. Lo vamos a estar tratando también con la gente de la Agencia para la Libertad, que es uno de los aportantes. Así que todo Jujuy, pero vamos a las formalidades de cómo abre este programa. Vamos. Bueno, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se puede escuchar por rnma.org.ar, también lo puedes escuchar por radioroja.com.ar y por todas las radios de la red. Sí, este programa que los lunes lo hace Radio Roja desde Casa Grande, los martes lo hace Radio La Bulla junto con los compañeros y compañeras de Radio Che Guevara de Rosario también. Los miércoles Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires junto al colectivo DTL. Sí, los jueves Radio Activa desde Ingeniero Matchwitz y La Barriada de Florencio Varela. Y los viernes Radio Pueblo de Jujuy. ¿Sí? Medios que hacen al enredando los de los lunes. ¿Sí? Como mencionaba Martín recién, la gente de Agencia para Libertad que nos acompaña siempre con notas. Andrés Rosario, nuestra compañera Steffi, Radio Roja, ¿sí? Aquí presentes. La Agencia Periodística Timbó desde Chaco y desde Chile, nuestro compañero Abner Vega Cabrera, siempre desde La Revuelta TV, haciendo y acompañándonos en este enredando de los lunes. Yo sé que estamos calientes con Jujuy, pero cuéntese dos palabritas de lo que ha sido su visita a Radio Semilla y a la fábrica recuperada IMPA, por favor. Bueno, nada, más que palabras de agradecimiento para los compas de Radio Semilla, para los compas de DTL que nos recibieron con los brazos abiertos, con nada, con comilonas, con... ¿Sí? Sí, bárbaro, impecable. Realmente, nuestro compañero Pablito, que está estuvo allá toda la semana, estuvimos en el taller de los equipos de FM que hacen estos compañeros, nuestros compas allá, y que, bueno, de los cuales nosotros acá tenemos nuestro equipo de FM funcionando gracias a eso, ¿no? Bien. Así que, bien, muy lindo, una jornada muy bonita. Y hicimos el enredando el lunes. Qué cosa, la rompimos. El enredando el lunes pasado fue conectamos la falda, el resto del país, Buenos Aires. Sí, una cosa increíble. En duplex salimos, como decía. Todo software libre. ¿Eh? Todo software libre, aparte. No más sé, o menos. Más o menos. Y lo que le pregunté al aire. Hay cosas para arreglar, digamos. La fábrica estaba fría, ¿no? A la mañana. Uy, no sabe lo que era esa fábrica. No sabe lo que era esa fábrica. Pero mucho calor humano. Sí, muy bien. Le quiero mandar un beso muy grande a la compañera Pili, que bueno, nos atendió también ahí, nos dio una manaza ahí para esa, poder esa hacer selfie que te sacaste desde el estudio allá de Radio Semilla, las publicamos por las redes sociales, por supuesto. Por supuesto. Y ahí el compañero de Semilla dice, pero justo apuntaron para el único lado que tengo desordenado de la foto, que quedó Radio Semilla como... Me criticaron. Bueno, en este momento 9 grados acá en Casagrande, en el Valle de Punilla, en las sierras de Córdoba. La ola polar aflojó un poquito. Aflojó, ¿no? Desde el miércoles, jueves, está un poco más tranqui, pero acá ya quedamos en sintonía invernal. Está el mechero prendido, digamos. En el norte, que quema la cosa. Bueno, vamos a apoyarnos primero de todo en actualizar información, porque todos tenemos cosas que nos han llegado, que hemos mirado, todo lo que sabemos del fin de semana, lo vamos a tratar de acomodar a la situación de este momento. ¿Qué te parece? Sí. Tenemos una parte de los liberados, una parte de los compañeros detenidos, liberados ya a partir de la jornada del domingo a la tarde. Empezaron a salir algunos, ¿no? Pero vamos a repasar un poco lo que es toda la información. Esto lo estamos leyendo, compartiendo un poco de información de La Izquierda Diario, que sabemos que estuvo ahí presente todo este fin de semana, incluso con el compañero Lucho Aguilar, detenido en el marco de las detenciones. Incluso está en video él con su chaleco de prensa tratando de parar un poco la detención de Natalia Morales, de la legisladora provincial, y lo vemos cómo recibe los golpes, cómo lo sacan ahí, y que en ese mismo momento también a él se lo llevan detenido. Se lo llevan detenido, claro. Así que desde La Izquierda Diario estuvieron cubriendo de primera mano a medida que se iban acercando los medios y se iban armando los piquetes, y podemos contar desde ahí que ayer a la tarde comentaban, siendo las 17:54 de este domingo 18 de junio, salió la primera detenida del penal de Alto Comedero en Jujuy. Se llama Carmen Benicio y pertenece a la comunidad Aguas Calientes. Ella fue una de las víctimas de la feroz represión que llevó adelante el gobierno de Gerardo Morales este último sábado en Purmamarca, queriendo imponer la reforma constitucional que votaron todos juntos con el PJ. Todas radicales y peronistas juntos. Todos juntos. Qué cosita más bonita. Y bueno, se cerró la grieta que tanto pedían ahí. Claro, no hay grieta. No hay más grieta. Todas y todos aplaudieron cuando vieron salir a una de las detenidas. En los siguientes minutos, ahí a partir de esas 6 de la tarde, empezaron a ser liberados otras y otros detenidos. Entre quienes salieron posteriormente estaban Mario Callaca, Camilo Jaroja Gallo, Cristian Oviedo, Samuel Alancay, Santiago Lamas y Lucho Aguilar, el periodista de este medio que tenemos por ahí el testimonio. Ahora lo vamos a compartir junto con la primera liberada, que fue Carmen Benicio. Sin embargo, acá comentan desde la Izquierda Diario, la política represiva de Morales no se cortó. A las 19:50, dos horas después de la primera liberación, todavía quedaban 16 personas detenidas, y esto es lo que vamos a ir actualizando en la mañana de hoy, cuando nos vayamos conectando con Jujuy, por supuesto. ¿Por qué no la liberan todavía? Bueno, es una buena pregunta. Es lo ¿no? que hay que saber, porque además el argumento es el argumento que están utilizando para pedir las liberaciones, ¿no? Todos estaban detenidos por lo mismo. Claro. Así que si liberaste a uno, tenés que liberar a todos. Desde la cuenta de Twitter que tiene Gerardo Morales, el actual gobernador que busca quedarse para siempre ahí, salió a estigmatizar la protesta social y a justificar el accionar de sus fuerzas represivas. Presentando tres personas que tendrían antecedentes penales, intentó mostrar el masivo reclamo de este sábado como una protesta violenta. Esa maniobra busca tapar una represión escandalosa que se hizo con policías de civil, deteniendo a turistas, autoridades de las comunidades originarias, periodistas y hasta una legisladora provincial electa. ¿Te parece si compartimos una de las voces de, en este caso, de Carmen Benicio, la que fue la primera liberada? Vamos a escucharla. Esta mañana, en la tarde de ayer, quiero decir, y que abrió el juego de las liberaciones, que todavía aún se esperan que estén, bueno, que se vayan sucediendo todas las demás. La escuchamos a Carmen Benicio ahí, en la puerta de la comisaría, apenas salió. Esta noche, yo le pido a todos los que son responsables de esto, que liberen a mi nena, liberen a las otras chicas, porque tiene que ser liberada. Nosotros no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho daño a nadie, no lo hemos golpeado, no hemos robado, nada. Nosotros lo único que estamos defendiendo es un derecho de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Capaz que cada uno de las personas, algunos no entienden, no entendemos bien las leyes, no sé, pero los que estamos entendiendo y lo que vayamos a sufrir, yo la estoy padeciendo. Si yo digo defender al compañero, todos nos deberíamos defender como ustedes están aquí. Yo agradezco a todos los abogados que han llegado, a toda la gente que se ha solidarizado con nosotros. Yo estoy profundamente agradecida, yo les llevo dentro de mis corazones, y ojalá que a quien ustedes crean, a los seres espirituales que ustedes crean, vuelvan bien a sus casas con la tarea que han hecho. Yo estoy plenamente, si ustedes no hubieran estado acá, no sé lo que nos habría pasado, no sé lo que nos habrían hecho, porque no sabíamos dónde veníamos. Así que yo estoy profundamente agradecida, y lo que le pido a la gente que están acá, que si podemos, que nos liberen a todas las chicas y todos los varones que todavía faltan. Así que agradecida con mis compañeros de trabajo, que se han movido también por mí. Me pone muy emocionada que cada uno podemos tener un corazón tan grande que podemos sentir eso por la otra persona. Así que gracias a ustedes que han podido llegar, porque las noticias no estaban saliendo, solo salían a nivel local y salían mal. Entonces agradezco a todos los medios que han podido llegar a este lugar. La primera detenida en ser liberada ayer a la tardecita, cuando empezaba la secuencia de los liberados, que todavía no sabemos si esos 16 que falta, en qué situación sucedió durante esta última noche, en la que también llegaban mensajes que se esperaban algunas otras represiones durante la noche, que por ahora no tenemos información que haya sucedido. Pero lo que hay es testimonios, sí, testimonios, señor. De gente que estuvo ahí, que ha sufrido la represión. Sí, te puedo leer algún testimonio. Muchas gracias. Dice: tenía miedo, pasé todo el día muy mal, hasta ahora estoy temblando, nunca entré en un lugar así. Primero entraron abogados de la nación y dijeron que íbamos a salir todas juntas. Me entró miedo porque mi familia está lejos. Entendemos que hay mucha gente peleando por los derechos que nos corresponden, dijo Carmen al ser liberada. Ojalá que lo que hacemos sirva y que se respeten los derechos de las comunidades indígenas. Queremos hacer valer nuestros derechos. Lo único que hice fue defender a un compañero que lo estaban golpeando. Mi nena, por ayudarme, recibió otro golpe, agregó. Sí, en ese mismo orden, testimonios. Ariel Quispe, presidente de la comunidad quebraleña, dijo: nosotros estuvimos demorados, sé que hay gente esperando allá, esto es una lucha, estamos defendiendo nuestro territorio porque consideramos que esta reforma es ilegal. Este no es un momento para replegar nada. Quiero decirles que estamos bien y que hay gente todavía detenida. Estoy agradecido a todo el pueblo por su apoyo. Llamamos a las autoridades nacionales y organizaciones de derechos humanos para que se revea esta situación. Preséntalo a Lucho Aguilar, que tenemos su testimonio, pero algunas referencias ya hay ahí. Bueno, cuando salió del penal, el periodista de La Izquierda de Diario, Lucho Aguilar, contó y se habíamos ido a Pumamarca para cubrir el corte de rutas por el reclamo de las comunidades. Hubo una primera represión y todos fuimos como medio de prensa, claramente identificados. En un momento, mientras mostramos cómo estaban reprimiendo a las comunidades, vinieron policías de civil y se llevaron a la diputada electa Natalia Morales. También me llevan a mí, justamente, cuando estaba tratando de mostrar lo que muchos medios nacionales no muestran, ¿sí? Lo que está pasando en Jujuy, la protesta contra la reforma y en defensa de los reclamos de las comunidades originarias. Y continuó, estamos debidamente identificados, hace varios días que estamos en la provincia, teníamos los chalecos de prensa y las credenciales, pero igual me llevaron. Así como se llevaron a otro colega del submarino y también a un turista. Nos llevaron a nosotros porque evidentemente no quieren que se vea lo que está pasando. Las comunidades lo están reflejando a través de las redes sociales y demás, pero hay un cerco mediático muy importante de parte de los medios nacionales y de muchos medios provinciales también. Nunca estuvo claro por qué me llevaron. Primero nos llevaron a una comisaría del Volcán, después nos dijeron que nos llevaban a la comisaría central, pero finalmente nos trasladaron directamente a un penal. Hubo que llenar un montón de papeles, pero nunca nos aclararon de qué nos acusaban, afirmó el periodista. ¿Te parece si lo escuchamos? Mira, decíamos que Carmen Benicio salió 18:52 a las 19:06. Lucho Aguilar ayer domingo ya estaba hablando con los medios. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Lucho, vos también te llevaron detenido, vos estabas mostrando todo lo que sucedía. Exactamente, vinimos hace unos días para reflejar el conflicto docente, salarial y también la lucha contra la reforma que acaba de aprobar por unanimidad Morales con el peronismo. Y estamos reflejando eso, nos enteramos que había una protesta en Pumamarca de las comunidades, fuimos para allá con los chalecos de prensa, con las credenciales, estábamos reflejando la represión que empezó después de las 4 de la tarde, en el caso de la que vimos nosotros, estábamos registrando ahí, en un momento se la llevan a la diputada Natalia Morales, diputada electa, se la estaba llevando a un grupo de policías de civil, arrastrándola. Cuando estábamos registrando eso, también me llevan a mí. Le muestro la credencial, todo, y nada, nos subieron a la camioneta. Primero nos llevaron a una comisaría en el Volcán y luego nos trasladaron a un, como pueden ver ustedes, un penal. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Dijimos que éramos periodistas, pero no nos preocupa solo nuestra situación, sino lo que está pasando acá adentro, cómo están criminalizando la protesta y sobre todo que nos acabamos de enterar, bueno, que van a seguir por ahora detenidos las 8 mujeres y los 6 compañeros con los que pasamos toda la noche acá en el servicio. ¿Se lo acaban de decir ahora? Por lo menos nos dijeron que iban a salir con nosotros, ahora no han salido y los abogados están tratando de ver qué está pasando porque por ahora los mantienen detenidos. Estuviste cubriendo todo lo que pasó hasta acá. Contame cuál es el reclamo más fuerte que hace cada uno de los sectores, porque por un lado tenemos los docentes que están reclamando la recomposición salarial y por otro lado las comunidades originarias que lo que temen en realidad es que los terminen desalojando. Exactamente. Bueno, hoy, creo que este fin de semana quedó claro lo que mostraron las movilizaciones en los últimos días, que está tanto el reclamo por salario como el tema de la criminalización de la protesta, que fue lo que pasó con la represión de estos días. Así que tanto el reclamo el derecho a protestar, que era una de las cosas que se expresaba el otro día, y también el reclamo de la defensa de su territorio. Recordemos que acá hay un conflicto por el litio, por el tema de los recursos naturales, las comunidades vienen defendiendo su territorio, vienen peleando contra las mineras, vienen denunciando que la reforma constitucional también ataca esos derechos. Entonces, bueno, estamos tratando de darle voz a lo que, como decía hoy la compañera que hablaba primero, nadie le da voz, salvo excepciones. Hay un cerco mediático impresionante, medios nacionales prácticamente no vienen acá, porque Morales evidentemente tiene mucho apoyo. Bueno, venimos a reflejar eso. Además, una reforma que se aprobó sin consultar, justamente a las comunidades originarias, que deberían haberlo hecho. Ni a las comunidades originarias, que es uno de los planteos que en muchas de las entrevistas nos hicieron, es que nunca los consultaron, además de que es inconstitucional y plantea que después van a poder disponer de sus recursos de manera arbitraria, lo que quiera el gobierno de turno, y también es el mismo planteo que hacen la docencia del pueblo trabajador, que es una reforma antidemocrática, que no fue consultada por el pueblo. Ese sentimiento está en todo Jujuy, lo hemos visto estos 10 días, en cada uno de los lugares, en las aulas, en las comunidades, en las marchas, en todos lados. Mariela, sigamos escuchando. Muchísimas gracias por tu palabra. Muy bien, eran las palabras de Lucho Aguilar, ¿no? Que, bueno, detenido, liberado, ¿sí? Periodista. De la izquierda diario, cubriendo ahí de primera mano desde hace unos cuantos días. Recordemos que el Ficha venía dando vuelta por la provincia de hace rato acompañando la protesta docente, cuando se venían como amontonando los días de protesta, de movilizaciones, de cómo se iba levantando la temperatura, y en el marco de esa votación, que fue la que también terminó como de eclosionar todo con la aprobación de la reforma constitucional jujeña, que permite unas cuantas cosas, entre ellas un montón de puntos en los cuales se vio sostenida la represión del fin de semana, hay que decirlo. Sí. El nuevo marco legal ya autorizaba en algunos artículos todo esto que pasó el sábado. Es todo legal, según él. Bueno, muchos pudimos ver ese video que circuló en el momento en el que detienen a Natalia Morales, que estaba comentando recién el periodista Lucho Aguilar. Se los puede ver a los dos en ese video en el que es arrastrada por el piso la legisladora electa provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y la vamos a escuchar también. Estamos con todos los testimonios de posteriores a las liberaciones. Liberación, claro. Recaliente Natalia, por supuesto. La entrevistan en radio y compartimos ese testimonio aquí, más que interesante. A ver. Brutal de lo que fue la represión, nadie me lo tiene que contar, estuve ahí también con otras integrantes de comunidades indígenas, como bien mencionaste, que llevaron adelante esa jornada de protesta. Sí. de cortar una intersección de dos rutas, 9 y 52 a la altura de Purmamarca, como expresión también, ¿no?, de rechazo a lo que es una reforma antiderechos que aprobó entre gallos y medianoche el gobierno de Gerardo Morales con el apoyo del PJ, y que, como bien mencionaste, ¿no?, represión, gases lacrimógenos, bala de goma, hay más de 20 detenidos y detenidas que fuimos llevados a la penitenciaría en la capital jujeña, heridos de bala en la cara, en los ojos, incluso se dice que un menor perdió un ojo, ¿no?, por una bala, por un disparo que recibió, y como bien mencionaste, yo estuve detenida. Sí. Me liberaron durante la noche, pero creo que fui parte de esas detenciones totalmente brutales que se llevaron adelante en el día de ayer. Y te quiero comentar una cosa, recién estoy volviendo del servicio penitenciario, sigue habiendo por lo menos ahí 16 detenidos. No casualmente, la mayoría de las detenidas que quedan son mujeres de las comunidades indígenas, lo cual me parece muy importante denunciar al accionar del gobierno de Gerardo Morales en este momento. Ellas, por lo que nos estuvieron avisando, abogados y sí, organismos de derechos humanos que ingresaron, ahora se encuentra bien, pero como te decía, todas fuimos reprimidas brutalmente. Bien. Mujeres, incluso, por ejemplo, una mujer que está detenida, que da de amamantar a su bebé, que no está ahí, entre otros casos, ¿no?, de detenciones. Sumado a eso, hoy liberaron, pero había dos periodistas, ¿no?, lo cual también agravó la situación. Sí. Lucho Aguilar y Camilo Alogali, también un periodista local. Y sumado a eso, un turista que también fue detenido porque estaba ahí al costado de la ruta. Y en mi caso particular, convencional constituyente y diputada electa del Frente de Izquierda, bueno, al gobierno de Gerardo Morales no le interesa nada, ¿no? La represión fue brutal. En mi caso estoy, bueno, lastimada con mi cuerpo porque me arrastraron, no sé si vieron las imágenes, pero me arrastraron más de una cuadra y media por el piso, entre las piedras, entre cuatro policías, ¿no? Hasta que me llevaron en una camioneta. ¿Por el piso? Por el piso, están las imágenes que incluso aportaron periodistas. Sí. Por ejemplo, un periodista que grabó esas imágenes me decía que después policías de civil lo habían golpeado. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en este momento en la provincia. La Izquierda Diario difundió una nota haciendo eje en este aspecto que está mencionando, porque son muchos casos de mujeres, de adultos mayores, de jóvenes que tienen disparos en la cara, ¿no? Y como te digo, estuve ahí y nos apuntaban en la cara, así que la situación fue bastante brutal y preocupante, y me parece que es agravante que hayan pasado 24 horas de estas detenciones y estén estas mujeres y otros integrantes de las comunidades detenidos, ¿no? Y también para comentarte que en este momento continúa el corte en Purmamarca. Lo siguen llevando adelante quienes definieron hacer esa medida de lucha, que son comunidades indígenas de distintos territorios en la provincia que vienen defendiendo el agua, vienen defendiendo sus tierras, se están enfrentando a multinacionales porque avanza el saqueo de litio en sus territorios y el gobierno jujeño, pero también a nivel nacional, no le garantizan ni siquiera la consulta previa libre e informada, que es algo que vienen planteando desde hace mucho tiempo y que ven que con esta reforma de la Constitución eso no se va a respetar, o sea que se va a profundizar el saqueo de los bienes comunes naturales en sus territorios y por eso están decididos a dar pelea en las calles como se viene haciendo en estos días, porque también quiero comentarte que está habiendo conflicto docente que lleva varios días de paro por tiempo indeterminado. Sí. Otros trabajadores de otros sectores estatales, municipales, estudiantes, organizaciones sociales, derechos humanos, nos venimos expresando en las calles, enfrentando esta reforma que consideramos que retrocede nuestros derechos conquistados en las calles y que realmente estamos dispuestos a tirarla abajo, como dicen, ¿no? Y te termino una idea. Hay una consigna que está resonando todo este tiempo en Jujuy que es arriba los salarios, arriba los derechos, abajo la reforma y cada vez cobra más fuerza en la provincia. Me parece que lo que hay detrás es dejar como herencia una constitución que criminaliza, como bien mencionaste, la protesta social y que en un momento donde hay trabajadoras docentes que tienen un básico que no superan los 35.000 pesos, en este momento donde miles de mujeres no llegan a fin de mes y tienen dos o tres trabajos y no pueden garantizar el alimento para sus hijos, en este momento donde 9 de cada 10 jóvenes trabaja de forma precaria en la provincia de Jujuy y los salarios están por debajo de incluso de la línea de indigencia, me parece que Morales pretende criminalizar la protesta social porque sabe que Jujuy está de pie, o sea, que es lo que se viene mostrando en estos días, ¿no? Que ante la pobreza, el hambre, la enorme brecha que hay entre la mayoría de los que vivimos acá y un puñado que se hace cada vez más rico, cada vez hay más sectores que se organizan, que pelean por sus derechos y creo que la reforma ha logrado confluir a todos estos sectores y se ha perdido el miedo. Creo que es algo importante para decir acá en Jujuy. Incluso Morales tuvo que retroceder en su proyecto original de esta reforma antiderechos. No querían sacar incluso el derecho a votar cada 2 años. Sí. Tuvieron que retroceder en un artículo que le daba más poder al Ejecutivo y que se quede con la mayoría automática, o sea, la mitad más uno en la legislatura con el solo hecho de ganar unas elecciones, aunque sea con el 20%, con el 30%. Bueno, con eso tuvo que retroceder por las masivas movilizaciones que están habiendo en todos estos días en la provincia de Jujuy. Incluso tuvo que retroceder con un decreto que sacó en medio del conflicto docente que continúa y tiene mucha fuerza, donde se santiaba a trabajadores de la administración pública, o sea que era un ataque a esas docentes, a esas mujeres que estaban en las calles, que incluso multiplicaba las multas con un código contravencional que, bueno, ahora aprobado en la Constitución, toma carácter constitucional, pero es una herramienta de criminalización de la protesta social actualmente. O sea que no está pudiendo avanzar como él quiere, porque exactamente... Sí. Hay muchos sectores que hoy por hoy están movilizados. Te cuento que mañana y pasado se están convocando a más acciones de pelea en las calles. El viernes hubo una jornada muy importante de miles de personas en las calles, donde incluso se viene planteando, por ejemplo, que la CGT, la CTA convoquen al paro general para tirar abajo esta reforma. Bien. O sea que más allá que claro, que quiera decir es uno, es dos, mirá cómo tiran, sí. Creo que lo que no puede ocultar en este momento Morales es que está reprimiendo la protesta social y que bien, no puede Natalia. Ocultar que una Jujuy está de pie sobre todo. Escuchábamos a la legisladora electa Natalia Morales contando de primera mano todo lo que fue su detención y la detención. Ahora compartimos el nuevo disco de Duratierra con el primer tema que vamos a compartir es La del Pueblo. El disco se llama La Fuerza y acaba de salir hace unos días nomás, lo vamos a compartir en este Enredando las Mañanas del lunes. Marica, ¿qué hay de la espina que te han clavado en el pecho? Tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar, que no se te olvide amar. Para paz y guardolores, la tribu ya está de fiesta. Bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Copla se anda rondando aquí, te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura. Que dejar morir tanto nombre para vivir. Mañana será celebrar la llaga en la boca, gritar. No dejes que se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, mi hermano. Para tibiezas anda poniendo la pava al punto de ebullición para que hierva la canción. Lunes a viernes de 10 a 12 Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Estamos en el Enredando las Mañanas de este lunes 19 de junio. Sí, son las 10 horas 41 minutos. Conmocionados por todo lo que viene pasando en Jujuy. Sí, realmente la criminalización de la protesta a la orden del día, al pie del cañón, pero tenemos una comunicación telefónica que nos va directamente desde Jujuy, ¿no? Así es, nos vamos a poner en contacto con la periodista y productora Carolina Pórfido, compañera, amiga, que está ahí en la zona viviendo y que le ha tocado presenciar esto de primera mano. Así que, a ver, vamos a ver si la podemos tener enganchada ahí. Caro, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buenos días. Sí, los escucho bien. Perfecto, Caro. Ahí hicimos un enganche de cuestiones técnicas para que puedas salir al aire. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida al Enredando las Mañanas. Te están escuchando a través de la Red Nacional de Medios de Alternativos, a través de todas las radios y los medios. Gracias por este ratito, por acercarte ahí. Sabemos que estuviste de primera mano. Contanos cómo está la situación ahora y dónde estás, porque sabemos que vivís en Tilcara, pero estuviste arrimándote a Purmamarca. ¿Por dónde andás? Bueno, estoy en Tilcara esta mañana, todos estos días muy pendientes de romper el cerco mediático, que parece ya como una obviedad, pero fueron días y días y días de que estén pasando cosas por acá y que no tenga repercusión en ningún lado. Así que bueno, yo pensé que me había jubilado, pero mi tarea de periodista está más activa que nunca en este momento. Estoy en Tilcara. Ajá. Por suerte el clima acompaña, porque hace semanas hizo un frío descomunal, así que volvimos al sol de la quebrada para continuar con esta lucha. Bueno, Caro, contame un poco cómo fueron los movimientos, porque sabemos que estás en Tilcara, hubo piquetes en todos lados, se fueron reproduciendo después de, digamos, de las represiones en Purmamarca. Ya en ese momento también había piquetes por todos lados. Sí, empiezo un poquito de más atrás. Dale, el lunes 5 de junio salieron los docentes a la calle, los maestros y maestras de toda la provincia, después de 8 años de estar guardados bajo amenaza de sanciones. Bueno, salieron a la calle, el sueldo docente es una lágrima en esta provincia, y a partir de ahí se envalentonaron y salieron todos los gremios y las comunidades, ¿no? El público en general, que se le dice, familias, instituciones, todos acompañando a los docentes. Es una bola que empezó a crecer y que no se detuvo. Bajó el malón de la paz, que son las comunidades indígenas de La Puna que vinieron caminando desde La Puna a San Salvador, cosa que ocurre por tercera vez en la historia. Y se decidió a partir la respuesta del gobierno provincial, que vuelvan a las clases, que las sanciones, que el descuento, ¿no?, de los días de huelga. Sí. Por supuesto que se dicen abiertos al diálogo. Fue esa, con la sumatoria de la sanción de la reforma a la Constitución provincial, que no solamente criminaliza la protesta, sino que habilita el saqueo por parte de las empresas multinacionales del litio de esta provincia, ¿no? Claro. Así que bueno, eso provocó todo lo contrario a lo esperado por el oficialismo, que fueron los cortes de ruta. Se están cortando las rutas desde el viernes. Las rutas no, la ruta 9 en particular. Uh-huh. Hay aproximadamente entre 13 y 15 cortes en la entrada de todos los pueblos. ¿Tras las liberaciones eso sigue así, Caro? ¿Perdón? ¿Tras las liberaciones de ayer siguen los piquetes, siguen los cortes? Siguen los piquetes, siguen los cortes, porque la protesta tiene tres patas, que son arriba los salarios, uh-huh, abajo la reforma, a la cual se agrega el pedido unánime de renuncia del gobernador. Claro. Todo esto porque, además de estas respuestas que mencionaba, el sábado a la mañana llegó la infantería a Purmamarca, donde está el corte principal. Es ahí el corte principal porque es el acceso a Chile, la ruta 52, claro, que va al paso de Jama. Entonces, la mayor, el grueso, digamos, de los manifestantes se congregan ahí en Purmamarca, y llegó la infantería, bueno, y arrasó, ¿no? Hay muchas personas que han perdido la vista, tiran a la cara, ¿no? Uh-huh. Contame una parte que tal vez no te tocó presenciarla, pero sí, obviamente, de los relatos, y que también acá llega difuso. Obviamente fueron llegando los videos, las cosas compartidas por las redes sociales, por los celulares, por todo, y está el video de las primeras de gomazo, digamos, se ven los humos en medio de la quebrada, entre los cerros. ¿Qué detona esa primera tensión? ¿Vienen de Huampa los tipos al choque? Sí, vinieron directamente antes de las 6 de la mañana, o sea, la ruta estaba cortada desde el día anterior. Llegó la infantería, empezó a tirar gases lacrimógenos, y avanzar, ¿no? Cuando digo avanzar, estoy diciendo que avanzar contra mujeres, niños, pobladores originarios, o sea, no es que estaba un regimiento, ¿no? Estamos hablando de algo absolutamente desmedido. Como la orden de desalojar también, la ruta, digamos, básicamente. Exactamente, la orden de desalojar la ruta, también de patear las cacerolas de las ollas populares, ¿no? Que no es poco, simbólicamente. Lamento decir, como siempre, ¿no? En este caso. También no hubo en estos 15 días, hoy es la tercera semana de paro docente, no hubo un solo incidente, ni un desmayado por la calle, nada, nada, nada, nada. Y todo el tiempo el tratamiento desde arriba fue de que son violentos, de que no, digamos, amenaza permanente y no es real, así como... Claro, uno de los constituyentes. Está el propio testimonio de Morales haciendo esa declaración en la que dice que es una manifestación violenta y que va a contestar de la misma manera. Exactamente, exactamente. De la misma forma que Alejandro Nieva, que es un constituyente que ha tenido, bueno, diferentes cargos políticos, salió a decir hace dos días que se trata de turismo piquetero, que vinieron de otras provincias, ¿no?, a cortar las rutas. Es una... que uno dice, bueno, no digas nada, porque realmente que los que estamos acá sabemos que son los jujeños, somos los residentes los que estamos cortando la ruta porque no queda otra, ¿no? Porque nos cope cortar la ruta, ¿no? Es muy anacrónico, ¿no? Ver gomas quemándose en una ruta es, bueno, doloroso, también lo llevamos en el ADN, ahí ocurren situaciones. Además de la desinformación, ¿no? Circulan por todos lados el sábado, que fue el día más álgido. Después de la represión, no es que se acallaron los piquetes, sino que se redoblaron en cuanto empezaron a aparecer las noticias y a tener la información fehaciente de que estaban, bueno, cueteando, básicamente. Se reforzaron, ¿no? Empezaron a cortarse más tramos de ruta, ¿no? Uh-huh. Contame, porque sé que te acercabas a los piquetes de Purmamarca, ahí donde estaba bien bien álgida la cuestión. ¿Cómo se atendía a esas primeras personas heridas? ¿Cómo era el tema de las detenciones? ¿Qué te enteraste, por si no estuviste en el momento más complicado? Pero ¿cómo era esa primera asistencia o el estar mismo en ese lugar? Mira, no estuve en ese momento porque decidí quedarme acá como base, porque otra cosa desesperante de esta situación, y es desesperante, es el cerco mediático, ¿no? Hasta ayer no salía en ningún lado lo que estaba pasando, en ningún lado. O sea, estaba pasando contactos de información a amigos periodistas para ver si por abajo podíamos filtrar algo de todo esto, ¿no? Recién ayer se consiguió que se abra un poco la información. De todas maneras, mis fuentes son, amigos, personas muy cercanas, al costado de la ruta, llorando por los gases lacrimógenos. Lo destacable es el nivel de organización. Me preguntabas por los heridos. Sí. Autos yendo y viniendo de Tilcara a Purmamarca, imagino que del otro lado, me refiero al lado de para el sur, para San Salvador. Claro. Lo mismo de particulares. Uh-huh. Yendo y viniendo, trayendo y llevando gente herida. Tengo hasta acá el dato de que dos personas perdieron ojos porque tiran a la cara, también, lamentablemente, como siempre. Estando ahí, yo estuve en el corte acá en Tilcara, anoche también. Los rumores son espeluznantes todo el tiempo, ¿no? Que viene la caballería, que está en Tumbaya, que vienen camiones hidrantes, te encontrás en conversaciones como está viniendo el camión hidrante, bueno, vamos a buscar chapas, como si fuera normal, ¿no? Claro. Algo novedoso por un lado, porque está pasando ahora, ¿no? Entonces es noticia, pero también muy anacrónico. Claro. Y bueno, ¿y dónde vamos a buscar chapas? ¿No? Para un poco, no puede ser esto que está pasando. Bueno, eso también se debe a un montón de rumores. En un momento se hablaba de tres muertos. Claro, hubo mucho rumor de... Por suerte. Uh-huh. Caro, contame un poco cómo... fue mutando esto, de estas dos semanas en las que venimos siguiendo el conflicto docente, de cómo después se volvió una multisectorial, de cómo se enyuntó con el proceso y la pechada de reforma y cómo esto se fue tensando de una manera con esta represión también para que ahora la única salida dentro de lo que es los reclamos de los manifestantes y de cómo está álgida la provincia es únicamente la salida de Morales. ¿Cómo se lee esto, digamos, en cuanto a la escalada de tensión y el contexto provincial? Mira, arrancó el 5 de junio, como te decía, con manifestaciones en la calle, comunes y corrientes, con banderas, con sicus. Debo decir que hay una sensación, una vivencia de alegría por reencontrarse en las calles. Esta provincia hace 8 años que está bajo esta amenaza, ¿no? Y algo clave para mí en esto es que cambiaron las autoridades gremiales, que se corrieron los que estaban adornados, digamos, por el oficialismo y que, bueno, consiguió pedir nada más y nada menos, ¿no? El derecho a huelga que lleva 66 años en la Constitución Nacional empezó a plasmarse y la gente se empieza a mirar la cara y a salir y a decir vamos, vamos, vamos, porque la realidad es que estamos todos mal, no son solamente los docentes, ¿no? Los docentes son la punta de lanza, pero empezó, digamos, a ser cada vez más grande, bajaron. Cuando digo bajar es porque estamos arriba en la quebrada y San Salvador está más abajo, claro, al sur. Bajar a la capital todos los días a manifestar y a pedir y a ser más grande, a que se visibilice el malestar. Y desde mucha alegría, acá la gente canta y baila, ¿no? Digamos, no estamos hablando de algo hostil ni turbio, estamos hablando de manifestaciones genuinas. Y mucha alegría y mucho impulso en un principio. Y por supuesto, a partir del sábado, miedo, porque también esto venía sintiéndose, ¿no? Que en la postura que tiene este oficialismo no podía ser de otra manera más que reprimiendo la respuesta. Como te decía, por suerte bajaron los rumores, no hay muertos por este conflicto, sin muchos heridos, pero bueno, de esa manera se fue desarrollando y ahora es una gran incógnita, ¿no? Porque no hay respuestas. Carolina, hasta donde sí. Te habla Juan Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Juan Martín, buen día. Te quería preguntar, también se nota presencia de personal de la salud, trabajadores de la salud también, que se han sumado a estos reclamos desde el inicio también, o sea, se ha potenciado, sí. ¿Cómo lo notás eso vos? ¿Cómo ha influido esto en que esto llega hasta este lugar? Es que atrás de los docentes se pusieron todos los gremios, ¿no? Un poco de pie, porque demostraron que se puede, que es legal, que es un derecho, además. Entonces están, sí, todos los hospitales y todos los centros de salud acompañando al movimiento docente y además trabajando como locos, porque, bueno, con toda la gente en la calle ves ambulancias que van y que vienen. El sábado vi, por ejemplo, que acá desde Tilcara se salieron 3 ambulancias para el norte. Que decís, ¿qué pasó? Porque 3 ambulancias acá es una multitud de ambulancias, ¿no? Claro. Es un montón. Bueno, por suerte, como les decía, no hay registros de, ni más allá de la pobre gente que perdió la visión, de incidentes graves ni de muertos, pero la atención es permanente. Y eso, los centros de salud están trabajando porque tienen que recibir gente con mucho frío, algunos hipotérmicos, ¿no? Porque hace frío a la noche, básicamente, para sostener un corte de ruta. Pero sí, están los gremios de la salud también acoplados a esta, claro, a esta protesta. Para mañana se prevé una atención por todos lados, porque está la jura de la nueva Constitución ya anunciada, pero también movilizaciones en San Salvador y la permanencia de los piquetes. ¿Qué sabes de esta jornada tensa de martes en este lunes que parece todo un poco calmarse con las detenciones, pero que aún todavía hay gente adentro? Hay gente adentro todavía, están saliendo de a poco. El gobernador salió a mostrar los prontuarios de los que están adentro como respuesta. O sea, las respuestas son desde insólitas hasta atropello, no son una cargada directamente lo que están diciendo. Para llegar a mañana martes tenemos que pasar hoy lunes. Uh-huh, lo que claro. Sí les puedo decir es que los los cortes de ruta se sostienen y que no se van a bajar. ¿Ha llegado más gente a los cortes? ¿Cómo notás el movimiento? Porque hablaste de miedo, pero también entendemos que en la provincia hay un empuje de poder cambiar esto que decías, de un contexto, un panorama de 8 años, de sentir la represión encima, pero bueno, el miedo a veces también te manda a la calle. Sí, exactamente, cada vez más, digamos, a partir de cada medida, cada cosa que va pasando, es más la gente que sale a la calle. El foco, el núcleo, el piquete central, llamémoslo, es en Purmamarca. Entonces se va y se viene, se llevan. Es muy fuerte, muy emocionante la organización, ¿no? O sea, en la Liga de Madres se cocinan guisos para llevar, se juntan frazadas. Y acá no estamos hablando de movimientos barrios de pie, estamos hablando de vecinos, ¿no? Me refiero al movimiento barrios de pie porque es una organización. Son vecinos que van y vienen y dicen, bueno, ahora hacen falta analgésicos para llevar a Purmamarca. Bueno, se da un auto a las 12:30. Ok, vamos para Purmamarca con analgésicos, ¿no? Pero la verdad que es muy incierto, digamos, ni la salida ni cómo sigue esto. Sí tengo así como la intuición de que esto no para. Esto claro. No para, las comunidades, los pueblos originarios están muy enojados, muy enojados, como nunca te diría los vi. Yo hace muchos años que conozco y que habito esta provincia y no vi algo igual. En este contexto de detenciones y de algunas liberaciones, digamos, ¿hay compañeros, compañeras que todavía no se sepan el paradero, que no se hayan ubicado? No, hasta donde yo sé se supo. En un principio ese sábado fue, bueno, muy demencial, ¿no? Se lo llevaban, no decían a dónde. No decían por qué, hubo turistas detenidos, periodistas detenidos, incluso turistas que venían en una van y de repente estaban en Alto Comedero, en el penal de Alto Comedero. ¡Qué locura! Y después se fue sabiendo dónde estaban. Creo que también, bueno, porque se empezó a visibilizar, ¿no? No lo pudieron tapar. En este momento, bueno, hay detenidos, pero sí se saben quiénes son y dónde están, que es fundamental. Caro, mil millones de gracias por este contacto ahí, mano a mano, desde primera mano, quiero decir, con esos ojitos ahí en el lugar. Te agradecemos un montonazo por aclarar varias cosas de las que estaban pendientes, como esto de las detenciones, que no se sabía todavía si había gente que no se supiera bien su paradero, esta mirada única que nos podés aportar. Mil millones de gracias, quedamos conectados. Si tenés algo de así de último momento, nosotros estamos al aire hasta el mediodía y en los siguientes días también acá por el Enredando de 10 a 12 con los teléfonos abiertos ante cualquier cosa. Gracias a ustedes, Martín, por ayudarnos a saltar este cerco mediático y acá al servicio cuando gusten, los esperamos. Un abrazo muy grande, Caro. Gracias. Adiós. Hablábamos con la periodista, productora radiofónica, audiovisual, Caro Pórfido, habitante ahí de la localidad de Tilcara y que estuvo bien en caliente moviéndose para Purmamarca, para todos los lados, durante estas tensas jornadas. Crudo testimonio, ¿eh? Crudo testimonio. Vamos a seguir con Jujuy, vamos a seguir porque ahora los compañeros que suelen aportar aquí a la edición de los lunes, me refiero a la gente de la Agencia para la Libertad, enseguidita ya llega también aportando su mirada a esto que nos ha llamado la total atención en este Enredando y a todo el país de los hechos de este fin de semana. Muy bien. Mientras preparamos el testimonio de la compañera Fernanda de la agencia PL, ¿te parece si seguimos recorriendo el nuevo disco de Dura Tierra? Tiene días, está, lo toco y está calentito el disco. Recién salido, ¿no? Recién, me quema las manos, lo estamos repasando, se llama La Fuerza, no había disco de Dura Tierra de hace unos cuantos días. Esta banda que ha venido acá por la zona de Punilla, que tiene un reconocimiento nacional, es una cosa folclorística, pero hecha a lo moderno, hay pop, hay rock. Ayornado. Y está con esa front girl, así la chica adelante, con todos los muchachos atrás tocando. Y bueno, y lo repasamos. Vamos a escuchar, ya que estamos ahí en zona fronteriza, vamos. Vivir en la frontera. ¿Cómo abre el disco La Fuerza de este 2023 de Dura Tierra? tierra. Dura tierra sonando en la mañana del Enredando. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De la mañana, 6 minutos, continúa este Enredando las Mañanas desde el Valle de Punilla, desde Casa Grande, aquí en Radio Roja. Estamos haciendo base y recopilando distintos testimonios, audios, llamados y cuestiones para poder tener la radiografía completa de lo que está pasando en Jujuy y de lo que ha sucedido en los últimos días. Juan querido, nos llega el aporte de nuestros compañeros de la Agencia para la Libertad, uno de los integrantes de los contenidos de este lunes aquí desde el Enredando, y tenemos que decir que nuestra compañera Fernanda Giribone de la Agencia para la Libertad tiene reporte para terminar la de complementar un poco la mirada de este lunes. Si te parece, empezamos a escuchar su compartida, su columna. Vamos a escucharla. Vamos. Semanas que el pueblo jujeño de distintas maneras y a través de distintas expresiones se viene organizándose en un movimiento que la verdad que no cesa, no para de crecer, y bueno, ya hemos logrado afortunadamente vencer el cerco mediático. Este tema está súper instalado, todo el país está pendiente de la situación de Jujuy. Creemos que eso es en parte muy positivo, porque bueno, la propuesta y el pedido de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la oposición, de los centros de estudiantes, de los comités de estudiantes que se han armado, de los sindicatos, y por supuesto también de las comunidades indígenas, de los pueblos de indios que están organizados, lo que están pidiendo es ya a esta altura que caiga la reforma y que piden también la renuncia de Morales. Para esto es muy importante que esta situación que estamos viviendo, que esta lucha del pueblo jujeño se masifique y sobre todo también que se sepa de la lucha que se está llevando en las calles, de la represión y de las resistencias que estamos sufriendo todos los que participamos de alguna manera y desde nuestros espacios en esta pueblada, vendría a ser ya. Creo que hemos contado ya, han contado otros compañeros, de la situación de los detenidos, de la represión, y nosotros, bueno, queríamos por ahí profundizar un poco más en torno a que es la solidaridad de las personalidades que se están acercando, de las declaraciones de distintos organismos, instituciones que nos están llegando, de lo que vemos también en la televisión. Y bueno, y entender también, creo, desde varias provincias que se están movilizando, que se han movilizado en estos días y que todavía plantean movilizaciones venideras, lo importante de que se sepa exactamente a qué apunta esta reforma constitucional, qué es lo que pretende, porque nosotros entendemos que en realidad el planteo no es solamente para Jujuy, sino que va a ser después extensivo a el resto de las provincias. En otros lugares, estas salidas represivas que pretenden garantizar las ganancias de los grandes empresarios, los saqueos de los recursos naturales, la apropiación de las tierras de las comunidades, la privatización de lo que es espacio público, tierras fiscales, etcétera, solamente se logran garantizar a través de la represión, a través del disciplinamiento social, a través de aplacar la diferencia, de regular el derecho a la protesta. Lo mismo también ocurre con las luchas en torno a otro tipo de derechos y también, por supuesto, a través del salario. Hay que decir que esta lucha que hoy lleva adelante el pueblo jujeño, básicamente centrada en el no a la reforma, ha cobrado un impulso muy importante en el momento en el que empalmó con los sectores de trabajadores que pedían por mejoras salariales, específicamente estamos hablando del sector, sobre todo de la docencia y también de empleados municipales y de la salud, que han hecho paros, que han hecho cortes, que han hecho manifestaciones multitudinarias, contando también con todo el apoyo de la sociedad jujeña y la simpatía, por supuesto, del resto de la sociedad. Es imposible que nosotros nombremos la totalidad de las organizaciones sindicales, sociales, políticas que han enviado su solidaridad o que han enviado personas, pero bueno, no queremos dejar de nombrar por ahí a los sindicatos más importantes, a la CTA, a la CONADO Histórica, solidaridad de distintos colegios de abogados, de psicólogos, de universidades, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad también de Filosofía y Letras de la UBA, la carrera de Antropología más específicamente, Centro de Estudio Andino, de distintos gremios de docentes, de Salta, de Tucumán, de la Universidad Nacional de Artes, de la Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad de San Juan también. Públicas en las calles de la ciudad de Buenos Aires, varias veces a la Casa de la Provincia, en Tierra del Fuego, vecinos de Esquel, manifestaciones en Trelew. También nos llegaron declaraciones de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia, Bartolina Sisa, en solidaridad con la lucha de los hermanos también del Purmamarca y la represión que han sufrido en estos días. Distintas personalidades de la música y de la cultura que a través de las redes sociales, las redes fueron el primer camino a la ruptura del cerco mediático, por supuesto. También ha sido, hay que decir, un gran organismo de nucleamiento y de organización y de coordinación de tareas en estos días. A través de allí también nos han llegado distintos videos de apoyos de personalidades que a través de palabras, cartelitos, se solidarizan con esta lucha del pueblo jujeño. Hemos visto a Nora Cortiñas, también ha expresado su solidaridad Pérez Esquivel, en este momento está en la provincia, también el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Petragaya, que también se hizo presente para pedir por la liberación de los detenidos, de las acciones del día viernes y sábado, de las represiones de estos días. También han pasado por la provincia personalidades de los espacios políticos de izquierda, del Frente de Izquierda sobre todo. Pasó Miriam Bregman, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano. También la solidaridad y el acompañamiento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se va a realizar en el día de hoy una conferencia de prensa y se va a movilizar, tengo entendido que el día de mañana, nuevamente a la Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decirles también que nos está llegando información de distintos sectores de docentes de otras provincias, sobre todo provincias que hay que decir que también se encuentran en conflicto, que también han sido reprimidos y que por ahí tampoco han logrado al momento romper tanto el cerco mediático, como por ejemplo la provincia de Misiones, donde hubo la semana pasada una brutal represión, también desalojo de los cortes que están realizando allí en las entradas a la capital. Bueno, decir que estos grupos de docentes junto a otros están realizando en estos momentos banderazos en solidaridad con la lucha de sus colegas jujeños y de todo el pueblo de aquí, de nuestra provincia, en Rosario, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut, Chaco y Santiago del Estero, nos informan que están realizando estos banderazos. Seguramente nos estamos olvidando de algunos sectores y de gente que, personalidades que han enviado su solidaridad, pero la idea creo que ha sido reflejada. Nosotros entendemos que la reforma lamentablemente fue aprobada a espaldas de los trabajadores el jueves por la noche, sin avisar, sin previo aviso, llegaron, levantaron de manera expresa en un tratamiento realmente muy corto para una situación de este tipo, ¿no? Para la reforma de una carta magna de una provincia que todos sabemos va a durar 20, 30, 40, 50 años, ha sido resuelto de manera express. Gran parte de los tratamientos y de las primeras sesiones se llevaron adelante sin un proyecto de reforma que apareció a último momento, en los últimos días, ya escrita. Bueno, esto ya estaba todo cocinado de antemano, pero nosotros sabemos también que había algunas cuestiones proyectadas que no se pudieron aplicar, que no la pudieron poner, cuestiones muy importantes como por ejemplo el tema de la elección de medio término y la mayoría automática que iba a tener el Poder Ejecutivo Provincial en la legislatura provincial aquí en la unicameral que tenemos en Jujuy. Estaba planteado que tuviera la mayoría automática pasando a, obviamente, el Poder Ejecutivo Provincial, controlar automáticamente también la legislatura, lo cual, desde la perspectiva de un funcionamiento democrático de la división de poderes, es realmente una aberración y una contradicción en torno a cómo funciona nuestra democracia representativa. Entendemos entonces que, en realidad, que el gobierno haya tenido que retroceder en estos puntos tan importantes, aunque nosotros no pudimos lamentablemente tampoco darles el brazo a torcer en otros temas, es muy importante y se logró gracias a esta movilización y a esta confluencia de distintos sectores políticos que realmente han hecho un movimiento. Hemos hecho un movimiento también desde nuestra parte, desde la información, desde socializar esta situación, entre todos construimos realmente un movimiento opositor muy fuerte que logró dar el brazo a torcer y que de alguna manera opacó los planes a este gobernador que venía de segundo mandato y un poco, bueno, de hacer lo que le parecía con esta provincia, manejarse con la provincia como si fuera su patio trasero, y hoy por hoy está muy discutido, está discutida su permanencia, está muy cuestionada, se está pidiendo la renuncia y en una lucha que pareciera no tener todavía fin. Hay que decir que en el día de mañana está planteada supuestamente la jura de la Constitución en horas de la tarde en el Teatro Mitre. Podríamos después volver a informar cómo se sigue desenvolviendo esto. Nada está dicho todavía. Las comunidades y los sectores estudiantiles y los sectores sindicales siguen en pie de lucha. Los cortes no se están levantando y la gente resiste y la solidaridad que nos llega y el acompañamiento es cada vez más fuerte. Decirles también que en horas de la tarde están llegando también de otros sindicatos, de ADEMIS de la Ciudad de Buenos Aires, está llegando también de ATE Neuquén, compañeros de distintas agrupaciones políticas y sindicales que también van a estar acercándose a la provincia para expresar su solidaridad. Así que bueno, los mantenemos informados en este final abierto que tiene realmente la provincia. Les mando entonces un saludo aquí desde la columna de Agencia para la Libertad. Espero que esta información les haya servido como para también graficar esta parte de la lucha, que es muy importante, y esperamos volver a salir entonces con más noticias. Martín, ahí teníamos entonces a la compañera Fernanda Giribone de la Agencia para la Libertad complementando la información que venimos cubriendo desde distintos lados, de los testimonios, desde, bueno, los ojitos y las voces ahí directamente desde el lugar. Bueno, Fernanda, justamente pido disculpas por la voz de Ultratumba, claro, por un fin de semana movidito que se tuvo, las jornadas al aire libre, la intemperie. Le agradecemos mucho a Fernanda y a toda la gente de la Agencia para la Libertad que estuvo re atenta con todo esto de Jujuy, ya en la anticipada, porque lo veníamos, hay que recordar que no nos sorprende el tiempo. No. Dos semanitas completas de cobertura completa del Enredando. No nos agarra improvisados. Bueno, por ahora ponemos un punto, más vale que toda la información que se vaya actualizando de Jujuy durante lo que queda de este programa la iremos diciendo, pero cerramos un poco la cobertura, queda abierto todo, los mails, las cosas para que nos vayan pasando, los teléfonos, y nosotros también nos vamos un poco a la musiquita para seguir adelante con el programa. ¿Qué seguimos? ¿Seguimos con Dura Tierra? Sí, señor, seguimos repasando este disco nuevo que se llama La Fuerza, que tiene 6-7 días en la calle. ¡Qué bárbaro! Y que, bueno, en la calle, qué antigüedad, ¿no? el disco en la calle, me imaginaba a la gente repartiendo discos en la calle, pero bueno, no importa, está bien. Andan buscando en larga duración de Dura Tierra. Long play. Bueno, vamos ahora con el tema Recoveco. Estamos repasando el disco La Fuerza de Dura Tierra. Vámonos, vamos. Quiere empezar de vuelta el tema de Dura Tierra que estamos repasando. Acabamos de escuchar Recoveco. ¿Cómo? No, que como está en la calle, nada, está. Está sonando por donde no puede, anda. No puede parar de sonar, claro. Exactamente. Es. Muy bien. JM, ahora sí, nos vamos al otro aporte, pero nos corremos de Jujuy. Nos vamos hacia el sur en este caso, porque sabe que el reenredando del lunes va del norte a sur, de este a oeste, recorriendo el país. En este caso, vamos hacia nuestra compañera Pato. Nuestra compañera Pato desde el Bolsón, ¿no? Que nos trae nuestra columna, la columna que, bueno, no había sido, estos últimos lunes no la habíamos sacado, esta columna de buenas noticias. Menos mal que llegan un poco, ¿no? Una buena noticia cada tanto. Por lo menos una.

justicia. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Seguimos en este Enredando las Mañanas, ya promediando las 11 horas 46 minutos y nos vamos a Chile, nos vamos, cruzamos la cordillera, la frontera y nos vamos directamente a Chile, que ahí está nuestro compañero Abner Vega Cabrera, profesor de historia, militante de Inquietando desde el Margen, integrante del equipo de Revuelta TV, medio de comunicación, que sale por Facebook y YouTube. Vamos a ver si lo tenemos en línea. Abner, buen día, ¿nos estás escuchando? Juan Martín te habla. Sí, escucho muy bien, muy buen día. Ahí está, buen día, Abner. Bueno, ahí estamos al aire para el Enredando las Mañanas, como es habitual en la columna de los lunes. Sí, bueno, acá muy conmocionados con todo lo que viene pasando aquí en el norte argentino. Pero bueno, queríamos ver si podíamos tener un panorama un poco más, del otro lado. No sé, no sé si esto está repercutiendo de alguna forma en del otro lado de la cordillera. ¿Y qué nos estás trayendo para este lunes álgido aquí en Argentina? Me alegro mucho que estén analizando lo que sucede ahí en Jujuy, porque me parece que es fundamental poner la mirada, poner la vista ahí en todo lo que sucede en el norte de Argentina, porque ahí están los conflictos centenarios con los pueblos indígenas. Allí está la pugna entre la corriente progresista, pero igual de filocapitalista, versus las corrientes más clásicas de la dominación y la explotación en Latinoamérica, que son las guiadas desde Estados Unidos, de Norteamérica. Se condensan la explotación de materias primas y la proyección que hay con el litio y otros minerales, y por lo tanto entonces se concentran también allí una gran cantidad de conflictos sociales de todo tipo. Y en este sentido, si bien es cierto, me da la impresión de que lo acontecido allí en el norte de Argentina no ha tenido una gran repercusión, una gran difusión en el resto de Latinoamérica, sí podemos encontrar claramente elementos en común con otras luchas que acontecen en Latinoamérica. Pero de acuerdo a lo que hemos venido conversando casi semanalmente, uh-huh, hay algunas cosas que podemos aprovechar de diferenciar. Sin duda, los elementos naturales son fundamentales en esto. Latinoamérica es riquísima en elementos naturales y estos siguen tironeados desde distintas direcciones. Ya lo hemos dicho varias veces, por un lado el G7, por el otro lado los países BRIC. Pero los pueblos, esto es un poco lo nuevo, entre comillas, los pueblos que vienen desarrollando organización y lucha con autonomía, comienzan a expresarse ya de forma más notoria, más mediática, en una lucha más de fondo. En mi apreciación, las protestas en Jujuy, en Argentina, tienen que ver con esto, tienen que ver con apuntar a los problemas de fondo. Y hay otras luchas que tienen las mismas características, las luchas del pueblo nación mapuche en Chile y Argentina, en el sur de Chile y el sur de Argentina, tienen esta característica de autonomía, de no plegarse a una corriente hegemónica o a otra. Tiene esta característica de no obedecer directrices de los partidos políticos tradicionales. Tiene esta característica de no solo dar una pelea, una lucha por una reivindicación puntual y específica, sino que se condensan varias luchas y por lo tanto se transforma en una lucha profundamente política y económica. Lo mismo pasa también con algunos pobladores y pobladoras en Chile. En el caso de Chile, mucho del movimiento poblador y pobladora se va al gobierno, se va a apoyar a Boric y están en los ministerios, están en el gobierno. pero algunas organizaciones pequeñas, sobre todo de Sin Casa, de allegados y allegadas, movimiento allegados y allegadas, familias sin casa, que en Chile a todo esto hay un déficit de 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas, o sea, podríamos decir que 4 millones de chilenos y chilenas no tienen vivienda y viven arrendando o viven de allegado a llegada, etcétera. Entonces, este enorme déficit de vivienda, producto de la especulación del mercado, la especulación de los empresarios y empresarias, provoca que algunos de estos sectores se tengan que organizar y lo hacen de manera autónoma. Lo mismo algunos procesos territoriales, más locales, de lucha en contra de la contaminación medioambiental, como se enfrentan directamente con las empresas transnacionales producto de la contaminación medioambiental, también tienen esta característica de autonomía. Esto viene pasando en Chile hace muchos, muchos años, en Perú, en Paraguay, con el movimiento campesino paraguayo, en Brasil, un poco esa es la impronta que siempre ha tenido el MST de Brasil, en Colombia también hay zonas en donde los pueblos indígenas, los campesinos, campesinas, o incluso algunas de las expresiones armadas de la lucha de los sectores populares también tienen este componente de autonomía sin alinearse con un bloque o con otro. En México es importante estudiar lo que ha pasado ya desde el año 94 con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay movilizaciones, hay protestas en Latinoamérica de nuestros pueblos que tienen una impronta autónoma, independiente, no solo del Estado, sino que autónoma del capitalismo y en muchos casos autónoma de los partidos políticos tradicionales, aunque se digan de izquierda. Esta lucha de estos sectores de los pueblos son muy distintas a unas luchas más clásicas del mundo popular. Son muy distintas, por ejemplo, a la lucha de los profesores. Fíjate cómo ahí en Jujuy, por ejemplo, por un lado tienes la protesta de los profesores y profesoras, que incluso desde las autoridades reconocida como pacífica, claro, porque es una lucha más gremial, es una lucha que apunta a mejoras salariales, básicamente. Pero luego irrumpe en paralelo esta lucha de los pueblos indígenas, esta lucha de otros sectores en demanda territorial, y comienzan los cortes de carretera, y que es una lucha que tiene que ver directamente con la explotación de la empresa transnacional y las condiciones institucionales y jurídicas que esa gobernación le tiene que dar a través de reformas constitucionales. Entonces, la política se pone al servicio de las transnacionales y los pueblos independientes, autónomos, irrumpen con una protesta mucho más, comillas, desordenada, más caótica, más violenta, pero que también es más radical, es más profunda, es más de fondo, porque es autónoma. Y estas luchas de los profesores ahí en el norte de Argentina, o en el resto de Argentina, como ha venido sucediendo, son muy similares a las luchas de los profesores y de estudiantes en Argentina, en Chile, en Paraguay, en fin, en distintos países. Estas movilizaciones son muy gremiales, son muy reivindicativas, son muy específicas, son muy puntuales, y no dan cuenta de procesos políticos más de fondo, y muchas veces están ligadas a intereses o electorales o de algún partido político tradicional. Lo mismo algunas luchas de trabajadores y trabajadoras. En muchos países de Latinoamérica tenemos ejemplos de estas luchas en donde más bien son la expresión de descontento con un sector de la política más que una defensa de los intereses profundos desde el mundo popular o desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Entonces yo aprovecharía lo que está pasando ahí para diferenciar unos movimientos sociales, unas organizaciones populares y a veces pueblos no organizados que dan luchas autónomas, independientes, que son más radicales, que apuntan a cuestiones más de fondo, y las luchas más tradicionales que hemos conocido por décadas en Latinoamérica, de sectores sociales que luchan por cuestiones más gremiales, más específicas, más reivindicativas. Ahora, en ambos casos, la represión se descarga con todo. En el caso de Perú, hoy día estaba anunciada la toma de Lima en contra de, del gobierno golpista de Dina Boluarte, la tercera toma de Lima, y a la cual se anunció que se sumaban organizaciones del norte de Perú que han sido más reacias a la movilización, no así en el sur, que la movilización ha sido permanente y con bastantes costos. Bueno, pero para esta toma de Lima, para esta tercera toma de Lima, la represión se prepara con 8.000 policías. 8.000 policías para reprimir la protesta en Lima, que hoy día se debería estar desarrollando. Y así, la represión en el norte de Jujuy, en el norte de Argentina, en Jujuy, no ha diferenciado entre los profesores, entre comillas, más pacíficos, y las profesoras, y estas otras luchas de pueblos más pequeños, del interior o del mundo indígena, o que directamente confrontan con la contaminación ambiental o con los problemas económicos del territorio, territorio que está siendo invadido por capitales chinos y que ahí pugna con los capitales del G7. No, la represión no discrimina, la represión es palos para ambos sectores de los pueblos. Y estas pugnas, estas peleas entre las potencias no se dan solo en el plano económico, se dan también en el plano social, cultural, simbólico. Por ejemplo, es importante destacar que por estos días se desarrolló el 26 Foro Internacional de San Petersburgo, en donde un tema fue la desdolarización, como un castigo al bloque encabezado por Estados Unidos, al bloque del G7 de la OTAN. Esto de la desdolarización se viene hablando en varios países, pero esto es simbólico porque todas sabemos que la desdolarización no se puede producir de un momento a otro. Sin embargo, instalar la idea de la desdolarización es en desmedro de un bloque económico mundial y a favor de otro bloque económico mundial, y por ejemplo Venezuela se pronunció allí con mucha fuerza a favor de la desdolarización, y los capitales del bloque que sean, cuando les bajan un poquitito sus utilidades, inmediatamente se habla de crisis, aunque las crisis en el capitalismo sean permanentes, pero inmediatamente se habla de crisis, pero no se menciona que esta crisis siempre, indistintamente de los bloques, las pagan los pueblos, las crisis las pagan los pueblos, porque los capitales se mueven hacia espacios, hacia áreas donde puedan tener una mayor ganancia, un mayor beneficio, porque el capitalista, la capitalista siempre busca maximizar sus ganancias y en ningún caso busca el bienestar de los pueblos. Y en este sentido también se han venido produciendo movimientos importantes en Latinoamérica. Los capitales se van a comenzar a desplazar cada vez más hacia aquellas áreas de la explotación de recursos naturales que tengan menos costo, donde haya menos legislación medioambiental, donde puedan hacer una mayor explotación de la mano de obra, donde puedan sacar esos productos rápidamente y venderlos a economías más dinámicas, a China o a Europa o a países de Norteamérica. Y entonces ese movimiento hacia esas áreas va a hacer que cada vez más también nuestros pueblos sufran las consecuencias de la crisis, con mayor desempleo, con mayor pobreza, con baja de los índices de calidad de vida, más todavía. Entonces hay que diferenciar estas luchas más autonómicas, más independientes, de las luchas más tradicionales de los sectores populares. Sin embargo, la represión es contra ambos sectores, sin distinguir, sin diferencia. Las diferencias tenemos que hacerlo nosotros y nosotras para elegir nuestras alianzas. Y luego está, en el fondo, esta crisis mundial y esta crisis que impacta en Latinoamérica y que hace que los capitales se muevan hacia donde tienen más ganancia. Y continúa esta pugna en Latinoamérica porque compa, como el presidente de Irán hizo una gira por Venezuela, Nicaragua, Cuba, que terminó recientemente, y que apuntala los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que están bastante debilitados, los apuntala, pero los apuntala desde este bloque de Irán, China, Rusia, Y en paralelo, y por otro lado también está la cumbre para un pacto financiero que se va a realizar en París, la cumbre para un pacto financiero mundial, a la cual, por ejemplo, va el presidente de Cuba. Entonces, Venezuela, Cuba y Nicaragua vuelven a tener un espacio en la política mundial, pero de la mano de uno de estos dos bloques que disputan el control. Porque hoy día no existe capacidad de un movimiento de países no alineados, de una movilización de gobierno o de estados de manera independiente estos dos bloques. Entonces da espacio para que Venezuela nuevamente pueda hacer mucho trabajo diplomático a nivel mundial, lo mismo Cuba, lo mismo Nicaragua, pero esto asusta obviamente a los países de la OTAN. Y tenemos también el viaje reciente de Ursula von der Leyen, no sé bien cómo se pronuncia, que desde la Comunidad Económica Europea entonces viaja a Latinoamérica a poner orden, ¿no? Y viene precisamente al Cono Sur y viene precisamente a Chile y Argentina. Pasó por Argentina, pasó por Chile, haciendo acuerdos, ratificando acuerdos, tendencias en la economía, en fin. Entonces se producen estos alineamientos. Por un lado, está la visita del presidente de Irán, que alinea a Venezuela, Nicaragua, Cuba. Por otro lado, se produce la visita de una representante, una alta representante de la política europea y de la economía europea, y que visita el Cono Sur, y se siguen produciendo estos bloques desde los estados, desde los gobiernos, pero como siempre yo planteo o trato de plantear, los pueblos no podemos confiar ni en un bloque ni en otro bloque. Los pueblos tenemos que seguir desarrollando nuestras propias luchas, en lo posible autónoma o al menos de la manera tradicional, pero en paralelo, por fuera de la incidencia de los ritmos que marcan el capitalismo, los estados y muchísimas veces los partidos políticos que se dicen de izquierda. Abner, la verdad que nos gustaría quedarnos escuchándote mucho rato más, pero el tiempo aquí en la radio es medio tirano y nada, vamos a tener que cortar un poquito acá, pero nada, vos hablabas de esto, de desdolarización, por un lado, ¿no? Acá estamos hablando que tenemos candidatos que están proponiendo todo lo contrario, acá en Argentina, ¿no? Y nada, no, la preocupación sube, ¿no? Como que el termómetro no lo vemos complicado. Pero nada, agradecerte por el informe, no sé si nada, así, el copete final y nos vamos. Un abrazo grande a todos quienes están escuchando, un abrazo y un agradecimiento grande a ustedes ahí en la radio, y solamente incentivar a problematizar lo que observamos en la realidad, a profundizar en los elementos que ahí están interviniendo, a tratar de analizar de manera cada vez más profunda lo que sucede, porque un buen diagnóstico nos puede llevar a buenas tácticas, buenas estratégicas, buenas propuestas, buenos planes para intervenir como pueblo desde nuestros intereses en la realidad política, económica, social, cultural, y poder de esa manera ir despegando con una propuesta desde los pueblos. Te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? hasta la semana que viene. Gracias, compa. Abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Era nuestro compañero Abner Vega Cabrera desde Chile, sí, desde el otro lado de la cordillera, tirándonos esta data importante. Quedaste petrificado con el teléfono ahí de la comunicación, sí, te quedaste helado. Sí, tengo la mano así, viste, con el hielo. Ahí rompí el bloque de hielo y ya está. Ahí escuchábamos a nuestro compañero Abner desde el otro lado de la cordillera, desde el colectivo Inquietando desde el Margen, también desde la Revuelta TV, que se puede seguir por las plataformas. Impecable, como siempre, ¿no? Así, siempre. Tan claro y tan profundo y tan, así, no sé cómo diría la palabra, incisivo. Mete. Pero bueno, ¿no? Martín, se nos acabó el tiempo, ya está. Nos vamos. Y bueno, y metemos el último tema de despedida de esto que ha sido la recorrida por el nuevo disco de Dura Tierra. Exactamente. Muy bien. Mira, me guardé uno que sabía que iba a pegar con Abner. A ver. Este se llama Washington. ¡Apa! Este tema de Dura Tierra. Hacemos repasito para el que no la cacha. Está ahí. Este es el quinto disco de estudio de Dura Tierra. Está ahí la voz, y que yo no me acordaba el nombre y lo tengo por acá a mano. Es Micaela Vita, esa presencia muy fuerte de su voz de Dura Tierra. Está Juan Zaraco, en guitarras y voces, está Nicolás Arroyo en batería, percusión y voces, Tomás Pagno en bajo, y se sumaron, porque ahora son septeto. Está Valen Boneto en guitarras, percusión y voces, Silvia Aramayo en teclado, acordeón y voces, y Martín Beckerman, percusión y también agregando voces, todos meten coros. Suena potente, dura tierra, y hay disco nuevo. Se llama La Fuerza, y hoy lo compartimos acá en el Enredando. Nos vamos con este, con Washington. Qué lindo, vamos. Nos vemos el lunes que viene. Hasta lunes. Y mañana, por supuesto, sigue el Enredando. Por supuesto. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se rebeló. Todo prolijo, todo promiscuo y así como los ves. Solo guardianes, son predadores, todo a la misma vez. Águila vieja, pájaro alerta, tierra de libertad. Los que se quedan con la manzana, con la mejor mitad. Llegó la cana, el barrio latino se rebeló. Washington, Capitolio de la bancada republicana, que habla macana. Llegó la cana, el barrio latino se rebeló. Washington, Capitolio de la bancada republicana, que habla macana. Llegó la cana, el barrio latino se rebeló. América Latina se rebeló. América Latina se rebeló. América Latina se rebeló. Hasta las 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en